wanishike kwa hasha. She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi. And I love what she giving me overdose. I love the way you move your body. Unanipandisha minadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, kutowa najipanga matajiri. Basi go down, wanyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe, fanya kama unadonda. Fanya kama unadonda. Unadonda. Epo tulisha zerumba. Nasema siku watch, baby na kukunda. Unavyoiramba mie hoi unajuwaga kunitouch. Na nika kufunda, iyo misamba siku hoi. Wakingata na puliza we. Kwa jenga ni kumbu za kiza we. Yani tuzidi kuwaumiza we. Tawa shenga tuache. Itafune ingate kabigiji. Kama migiji. Kisha ni kumbate tujigiji. Tujigiji. Basi go down when you man. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma. Nikomesha, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe. Fanya kama unadonda. Unadonda. Paka chini waonyeshe. Epo tulicha zerumba. Ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadonda. Epo tulicha zerumba. Ilo rumba. Anafanya ye tena. Analeta, analeta. Hey! Anaonyesha maufundi. Analeta, analeta. Hey! Uno la mugando kama gundi. Analeta, analeta. Nada! Kama napana juu ya dali. Analeta, analeta. Hey! Kabinu kakichati chati. Analeta, analeta. Hey! Oh my God, it's better sound.